El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Propiamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica en... Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. A partir de este momento comienza Desunión Radio Noticias. Un recorrido informativo para aumentar nuestro odio contra el tirano de Miraflores. Acabemos con la dictadura y la falta de libertad de expresión. Periodismo objetivo e imparcial en Desunión Radio Noticias. 7 de la mañana. Sean todas y todos bienvenidos. Les saludamos en nombre de todo el equipo de Desunión Radio Noticias. Somos periodismo objetivo e imparcial. Comenzamos. 8 bancos podrían, atención, podrían quebrar esta tarde. Así se desprende de un estudio publicado por la encuestadora Mata Análisis, en el que entrevistaron a 10 personas reunidas en una tasca en Chacao. Supuestamente, habría una intervención a puerta cerrada de varios bancos y, atención con esto, su dinero quizás se ha entregado a grupos organizados por el Castro Comunismo Internacional. Pasamos a otras informaciones. 1,000 muertos, peste bubónica, lepra y una epidemia de infartos imposibles de atender por los espías cubanos disfrazados de médicos. Esto, aunque extraoficial, seguramente ocurrirá. Esté atento. Nos comentan que existe la posibilidad de que el cólera que Dios le envió como castigo a los haitianos por aceptar la ayuda del tirano brote en Venezuela y se desate el apocalipsis y con ello el fin del mundo. ¿Qué les parece si ponemos un poquito de música cuando son las 7 y cuarto de la mañana? Dele, dele, dele, dele, papi, dele, dele, dele, dele, dele, dele, dele, papi, dele, dele, dele. Desunión Radio Noticias. Seguimos continuando. Escuchamos un tema musical muy educativo, un artista que no ha podido ser censurada por el régimen castrochavista. Proseguimos con las noticias en este cóctel informativo de indignación, sangre y alarmismo. Otra vez, los chavistas celebran el natalicio de Simón Bolívar, al igual que el año pasado por estas mismas fechas. Ya no sabemos qué hacer para que estos asalariados y tarifados del régimen se dignen a trabajar un 24 de julio. Varias marchas pequeñas han salido de varios puntos de la ciudad, colapsando a los ciudadanos que sí queremos trabajar. Una de esas marchas avanza desde el Terminal La Bandera. Tenemos una de nuestras reporteras en la zona. Adelante, Falsa Angola. Avanzan los círculos de terror comiéndose los órganos de los choferes que manejan en sentido contrario al centro. Nosotros estamos resguardados dentro de un camión blindado como a 20 cuadras de la marcha para evitar ser agredidos por los círculos violentos. Pero divisamos claramente, claramente esta acción agresiva. Gracias, Falsa, por tu valiente reporte. 7:35 de la mañana. A levantarse, a triunfar. Salga temprano, que quizás hoy es su último día de trabajo, porque a lo mejor lo echan, o es posible que el comunismo chavista expropie la empresa de su patrón, que jamás lo ha explotado, y que si lo explotó alguna vez, seguro que es un explotador que genera empleos. Cualquier cosa que suceda, de seguro será terrible. Pero no se desanime. 7:37 de la mañana, Capicúa. Acompáñenos, que nosotros le seguimos informando. Le entregamos toda la información que usted no necesita y con la cual no puede hacer nada más que quejarse y comentarla con la gente que conoce. Para juntos llenarse de angustia y desesperación en este país, donde es necesario que corra la sangre para volver a la hermosa Cuarta República. 7:39 de la mañana. Desunión Radio Noticias. 7:40 de la mañana, a levantarse, a no quedarse en la cama, que es muy temprano y hay mucho por fracasar. Veamos cómo nos ven desde el exterior. Siempre es importante fijarse en la imagen de Venezuela en el exterior, sobre todo en los Estados Unidos. The Wall Street Journal asegura en su editorial de hoy que si los opositores venezolanos no acaban con el tirano de Miraflores, demostrarán que son una manada de cobardes. The opposition no change the way, just in the broken ass go to the hell. Se trata de un diario serio de un país desarrollado y con una verdadera democracia. Desunión Radio Noticias. 7:42 de la mañana y vamos con el reporte del tránsito. Sobrevolando el cielo de Caracas a bordo de un helicóptero clandestino que el régimen aún no ha podido detectar, lo que demuestra que el fulano satélite es una mentira más, nos informa Alejandro Calamidades. Adelante, Ale. Gracias. Desde nuestro potente y lujoso helicóptero transmitimos este reporte de tránsito para ustedes. Sí, caos en la avenida Francisco de Miranda, caos en la Libertador. Anarquía en los accesos a la avenida Bolívar, desastre, conmoción en la rampa que sube al elevado================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================````================================================================================================================�================================````================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================�================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ Muchas gracias, Ale. Seguimos informando. Vamos con un segundo reporte del tránsito. Pedro Pérez, te escuchamos. Buenos días. Reportamos que hay tránsito fluido, muy fluido por Alton Road a la altura de Lincoln Mall. Sin colas en la Jade Boulevard, incluso en el complicado cruce con Meridian Avenue. Tampoco se registran colas en lo largo de la Collin Avenue rumbo a Miami Beach. Pero atención, hay tráfico lento por Miami Spring, aunque se trata de portentosos autos que los conductores pueden dejar en la calle abiertos con las llaves pegadas mientras se bajan a comprar un café. Es todo por los momentos desde Miami, donde las calles están free. Free para aquellos que deseen aislarse del régimen Castro-Chavista. Desde Miami, Pedro Pérez. Muchas gracias, Pete. 7:50 de la mañana. Ya es hora de escuchar la voz de nuestros radioescuchas. Los mismos que esta dictadura nos obliga a llamar usuarios. Pero que nosotros, en uso de la desobediencia civil, seguiremos llamando radioescuchas. Leopoldo López es un chavista disfrazado. Donde llega nos divide. Leopoldo López es un agente cubano al servicio de la dictadura venezolana. Hay que apresarlo en Miami. Y esos dos bolsas que hacen el programa de Televen entre periodistas son pagados por el PSU para mentirnos. Nadie puede ser tan imbécil, está en una actuación. ¡Que vuelva Carlos Andrés! Lo felicito por su programa. Hay que leer la Biblia y ver que hay esperanzas. Hay que ver la parte donde Herodes manda matar a todos los bebés, que más tarde serán empleados públicos ideologizados por el demonio de Miraflores. Ese es el ejemplo a seguir. Nos los ordena nuestro Señor Jesucristo. Muy bueno su programa. Necesitamos sangre nueva en la política. Queremos ver sangre nueva. ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Sangre! Soy Carola desde Santa Fe. Gracias por animarnos con su programa. Desunión Radio Noticias. Y después de la voz de nuestros usuarios, seguimos mirando la información en este día donde todo puede cambiar, aunque seguro que no. Todo va a cambiar, sí, pero para peor. Le presentamos el estado del tiempo antes de que al chavismo se le ocurra nacionalizar a nuestro Señor Jesucristo. La temperatura actual 42 grados, 69 la máxima para esta tarde. Lloverá todo noviembre, parará a finales de diciembre, seguirá en enero y todos nos inundaremos. Como castigo de nuestro Señor Jesucristo por tener a este negro en Miraflores. Luego llegarán los jinetes del apocalipsis vomitando el capital de Marte. Desunión Radio Noticias. Muchas gracias por tu reporte del tiempo. Escuchemos un poquito de música aún no censurada por el Macaco Mayor. No tengo tu boca, no tengo tus ganas, y por más que intento ya no entiendo nada de esta vida loca, loca, loca, con su loca realidad que se ha vuelto loca. El cantautor Francisco Céspedes nos presentaba su tema El chavismo no es lo que se merece este país. 8:00 de la mañana, vamos a presentarles otras polémicas declaraciones. Tengo la sensación de estar nadando en un mar de pus. Este hemipléjico país que solo se alimenta de basura. Merece encaminarse a las filas de los idiotas terminales. Que me agarren bien el... Desunión Radio Noticias. Polémicas estas declaraciones. Uno puede estar de acuerdo o no, pero son al menos palabras muy sentidas y fueron palabras del monseñor Filiberto Clicker a su salida de la reunión de la conferencia episcopal cuando le informaron que el whisky de todas las marcas aumentaría 75%. 8:10 de la mañana y ya es hora de conocer las noticias del espectáculo. El reporte de María Petra Goebbels. Dulce Verano, la nueva película de Jennifer Aniston y Edward Norton. Se trata de una comedia romántica en la cual una pareja decide irse de vacaciones por Estados Unidos. Durante el viaje viven muy divertidas vicisitudes, que por supuesto son amortiguadas por el hecho de vivir en un país donde hay una economía de mercado libre sin intervención del Estado. Esto posibilita que ese país atraiga inversiones y se pueda progresar, no como aquí, donde los políticos son todos corruptos o en cualquier momento un choro te roba la cartera o los trabajadores asalariados del chavismo salen a trancar las calles para homenajear a sus ídolos o así religiosos. Y nosotros tenemos que mantener a millones de vagos que viven de nuestros impuestos. Esta película es divertida y amena. Yo la califico como solo se puede ver en el trasnocho cultural de las Mercedes. Muchas gracias, María Petra Goebbels, por tu reporte. Más mensajes de nuestros radioescuchas. Sí, radioescuchas y no usuario. Y si quiere Conatel, que venga y me cierre el programa. Señor Gabriel Puerta, dueño de Banderas Rotas, regrese al chavismo. Acá no lo queremos. Váyase a sembrar caña en Yaracuy. María Corina Machado, usted es una chavista. Usted se pintó la boca de rojo rojito cuando se fue a fotografiar con George W. Bush. No nos mienta más. María Corina viajó en el avión presidencial del régimen. Salte la talanquera de una buena vez. Muy bueno este programa. Me lo dijo Dios anoche. Hoy debo matar a un chavista. Saldré de mi townhouse en mi carro último modelo y con una escopeta con mira telescópica mataré a los que vistan de rojo, manejen con un carro rojo o tengan el cabello rojo. Voy saliendo, chao. Hay que saber las direcciones de los grandes estadios del fútbol construidos para la Copa América y darles un uso coherente, como lo hizo mi general Pinochet en Chile. Excelente tu programa. Desunión Radio Noticias. Al cierre, titulares. Kikiri Wikileaks. Venezolanos decentes piden incremento de matrícula escolar. Kikiri Wikileaks. Carlos Machado Anderson, individuo de número de la Academia de Ciencia Ficción, dice: Venezuela es una nación de cuarto mundo, pobre e ignorante. Kikiri Wikileaks. Declaraciones de Ramos Ayub. Henry Falcón es un gran gobernador. Después que lo odié a ese rojo, rosado, ahora blanco adequito. Kikiri Wikileaks, después de conocer los documentos filtrados donde Zapatero pedía mayor presencia militar gringa en España, el rey Juanca le dijo, ¿por qué no te callas? Kikiri Wikileaks, mi amigo secreto es Bush, Maricori Machado. Muchas gracias a todos por su sintonía. No se desanimen y salgan a triunfar. Esto fue Desunión Radio Noticias. Periodismo objetivo e imparcial. Nos despedimos con este pensamiento de nuestro libertador. Margarita es una isla rodeada de agua. Manuel Rosales. Esto fue Desunión Radio Noticias. Un recuerdo informativo para aumentar nuestro odio contra el tirano de Miraflores. Acabemos con la dictadura y la falta de libertad de expresión. Periodismo objetivo e imparcial en Desunión Radio Noticias. Hasta la próxima. Idea original, Peter Capusotto. Fusilado por Indira Carpio y Ernesto Navarro. Narrado por Ernesto Navarro e Indira Carpio. Editado por El Parse. Aarón Corredor, un producto de La Brújula del Sur. Nos invadieron, se apoderaron, violaron a la India. Tienen 500 años apoderados. O sea, tienen 500 años nosotros sin pensarlo. ¿Cuánto tiempo más? Sal a la calle. Vamos, no estamos con Chávez. Hasta 2007. Nosotros con Chávez. Te quedes callado, menor. Por eso, nosotros con Chávez. ¡Órralo! Carlos Elí Ramírez, ¿ustedes saben qué? Algunos lo recuerdan. Está condenado a cadena perpetua en Francia. Y lo acusan de terrorista. Pero Carlos lo que fue, en verdad fue un luchador revolucionario. Carlos. Yo lo reivindico, no me importa lo que digan mañana en Europa. ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? Ya, ¿qué? Hace varios años le mandé una carta, solo respondiendo a una que él me envió. Ah, bueno, la interceptaron y la sacaron en primera plana en Le Monde, como que fue, no sé dónde, en varios periódicos. Chávez escribiéndole a un terrorista. No, yo, ser humano, además presidente de mi país, le escribo, como le escribí, a un venezolano que está en prisión, condenado, injustamente, así lo creo, a cadena perpetua. Además, la policía francesa lo secuestró. Se lo trajeron secuestrado de donde estaba viviendo, en Sudán. Lo secuestraron, lo metieron en un avión, en un saco y lo llevaron a París. Allá está preso. Buena parte, o algunos de los líderes políticos que hoy están en algunos gobiernos, en África, en Oriente Medio, fueron muy conocidos de Carlos en aquellos años de la OLP. Él fue uno de los grandes luchadores de la Organización de Liberación de Palestina. Carlos Ilich Ramírez Sánchez, venezolano, nacido en San Cristóbal. Lo reivindico como luchador revolucionario. Digan lo que digan. Allá está pagando. Sobre él cayó, pues, una responsabilidad que no es suya de él, en verdad. Siendo venezolano se hizo palestino. ¿Cuántos palestinos han sido asesinados? Siguen siendo asesinados. Buscamos las coordenadas. Suramérica. Del norte, allá se ven, traen la las armas de la guerra. Aquí te esperan las lanzas que siempre te vencen. Aquí te esperan con la sangre brava del monte. Ya te vieron por acá sangrando el suelo. Ya te vieron por acá matando al pueblo. Ya te vieron por acá. Somos parte de esta tierra, no, no, no. Y por eso me entrego, me entrego. Somos sangre de esta tierra, no, no, no. Y con ella te entierro, te entierro. Resueltos a ser libres. Buscamos las coordenadas. Europa. Si la tierra tiembla, se inunda en el mar. Si la tierra tiembla, nadie se va a salvar. Yeah. Ya volvemos con La Brújula del Sur. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Es contigo. Cuando andas en tu carro, mantén siempre las puertas aseguradas y los vidrios arriba. Evita contestar llamadas y responder mensajes. Si sospecha que te están siguiendo, conduce a un lugar concurrido con presencia policial. Al llegar a tu destino, evalúa bien el área antes de bajarte del vehículo. La Gran Misión A Toda Vida Venezuela te recomienda: conviértete en un ciudadano ejemplar. Sí. Pregonando conciencia. Bombillito que se prende y nacen con bombillito que se apaga. Que no hay nadie en el mundo que sea más todos importante. Combatimos contra el sabotaje eléctrico. Jessy Chacón, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica. Napoleón para ellos fue un señor italiano que organizó la cosa sin americanos. Y están más que seguros que no hubiera perdido Waterloo con la ayuda de los americanos. Si conocen historia, no es por haber leído, sino de haberla visto en el cine americano, con grandes escenarios y música grandiosa en el sutil estilo de los americanos. De mandíbulas grandes, de tanto mascar chicles, es muy común el verlos a los americanos, luciendo mil colores, todos menos el negro, al que no consideran del gusto americano. Cuando son mayorcitos, se visten de turistas y salen por el mundo los americanos, en viaje organizado, con romance incluido, a la larga pagado por los americanos. Si hay algo que se admira, donde quiera que vayan, es la gran elegancia de los americanos. Con típicos atuendos se mezclan con la gente y nadie se da cuenta que son americanos. Y además, siempre compran valiosas cosas viejas, recién envejecidas, para americanos. Y después en sus casas reciben amistades que alaban el buen gusto de los americanos. Los clubes nocturnos, después de algunas copas, se sienten inspirados los americanos. Y es muy común hallarlos bailando sin descanso, derrochando la gracia de los americanos. Param, param. Y bien, amigos míos, ya basta por ahora. Le dije lo que pude de los americanos. Y si lo ven, le dan mi respetuoso saludo. A los americanos. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. Democracia. Dice que el gobierno quiere regalar la Guyana a Esequibo. ¿Sabes? Esto es lo último que le faltaba a este gobierno. Primero lo hizo con el petróleo, ahora quiere regalar nuestra guayaba Esequibo. ¿Sabes? Que aunque se pierda en el campo, forma parte de nuestros recursos naturales. Pero es que tú espérate, chica. Ya. ¿Cómo es posible que el gobierno quiera regalar una fruta nacional como es la guayaba? La guayaba Esequibo es como el mango y la hacha. Casi nadie le conoce el segundo nombre, pero todo el mundo sabe que se llama mango. No podemos permitir que de manera abrupta, inconstitucional, este gobierno quiera regalar la guayaba Esequibo. La guayaba Esequibo es rica en proteína de color roja y con la pepita adentro. Pero ¿sabes qué? Este pueblo se está muriendo de hambre y la necesita para su desarrollo físico y emocional. No, va, no me interrumpe, espérate tantico. ¿Sabes? Yo me recuerdo cuando carajito, ¿sabes? Me montaba en el palo del vecino y me robaba las guayabas. Pero ahorita este país lo necesita para alimentar miles de indigentes y danificados que hay en las calles. Nosotros, del Partido Democracia, desde aquí, ¿sabes? Queremos decir que no vamos a soportar más que este régimen siga despilfarrando nuestros recursos naturales que son de todos los venezolanos. ¡Democracia! Pero qué guayaba, ni qué guayaba. Yo te estoy hablando de la Guyana, Esequiba, la zona en reclamación. ¡Ay! ¡La embarré! ¿Dónde? ¿Cómo? A través, soprattutto, sobre todo, de los grandes medios de comunicación, que reproduce el sistema de poder en el mundo y que toman examen de democracia a cada país. Son grandes medios de comunicación que confunden la libertad de expresión con la libertad de presión y que han sido definidos con mano maestra por algún anónimo que en un muro escribió: nos mean y los diarios dicen llueve. El caso más claro, más escandaloso de manipulación de la opinión pública mundial es hoy por hoy el caso de Venezuela. En el teatro, en el gran teatro del bien y del mal, hay una distribución de funciones entre los ángeles y los demonios. Y Hugo Chávez es uno de los principales demonios. Es un dictador desde el punto de vista de las fábricas de la opinión pública mundial. Hugo Chávez es un dictador, es un extraño dictador, sin embargo. Ganó 8 elecciones en 5 años y ahora, recientemente, en el referéndum, fue el primer presidente en la historia de la humanidad que puso su cargo a disposición de la gente. Y ganó 6-4. El 6-4, 60% contra 40%, en unas elecciones a las que yo asistí como observador. Sí, puedo dar testimonio de que fueron elecciones transparentes, donde por primera vez se logró evitar que votaran los muertos, que en Venezuela tenían la mala costumbre de votar, que es una mala habitud, una negativa habitud, ¿no? Y también se logró evitar que cada persona votara varias veces por el mal de Parkinson, que mucha gente ponía muchas veces votos en las urnas, ¿no? La misma persona. Entonces Venezuela es un país extraño donde ocurre esto y al mismo tiempo uno asiste a las denuncias por la falta de libertad de expresión. Uno enciende la televisión y en la pantalla de la televisión hay un señor que dice, aquí no hay libertad de expresión. Y uno enciende la radio y en la radio hay una voz que clama, aquí no hay libertad de expresión. Y uno abre el diario y hay un título enorme que dice en el diario, aquí no hay libertad de expresión. Hubo un solo medio de comunicación clausurado en Venezuela en los últimos 5 años, el canal 8 de televisión. El canal 8 de la televisión. Pero no fue clausurado por Chávez, sino por estos demócratas que tomaron el poder a través de un golpe de Estado durante 48 horas. Y en esas 48 horas cerraron todo. Cerraron el canal, cerraron la Asamblea General, anularon la Constitución. O sea, extraña dictadura y extraños demócratas, ¿no? Sí. Sí, yo creo que hay ahí un divorcio ejemplar, el divorcio entre la realidad real y la realidad virtual que los medios muestran como única realidad posible. ¿Y cuál es la explicación de eso? Muy sencillamente les cuento que en Venezuela había 5 millones de personas sin derechos cívicos, porque no tenían documentos. Y los hijos no podían ir a las escuelas porque no tenían partida de nacimiento. Eso es lo que Chávez está cambiando, porque en pleno paraíso petrolero, en lo que se llama la Venezuela saudí, había 1,5 millones de analfabetos, que ahora se están alfabetizando. Y esto explica la furia de los grandes medios llamados de comunicación que incomunican a la gente. Sí, de comunicación incomunicante. Y también explica el resultado de esta elección y de las elecciones anteriores, porque hay un pueblo que resume su actitud de perfecta manera a través de la frase que dijo un venezolano pobre que fue encuestado recientemente. Sí, que es más expresiva que cualquier discurso. Dijo, yo no quiero que Chávez se vaya porque no quiero volver a ser invisible. Coordenada musical. ¿Y con qué se come eso, perro? Son chichimecas, de la tribu de los olmecas, del tronco de los tlaxcaltecas, parientes de los tariacos. Junto a los Fernández de Peralví. ¿Quieres tu propela, no? Toma, pa' que te comes tu chuchuluco. Estúpido. Del latín estúpidus. Idiota. Del griego idiotus, que quiere decir idiota. Embriones de pollo encebollado. No sabía que fuera tan fuerte, por favor. Ah, huevos, avena, leche, chiles rellenos y pambazos. Cuídate mucho, no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón, que por confiarle su secreto a una mujer, dormido estaba cuando lo dejó pelón. Cuídate mucho, no te vaya a suceder una tragedia como le pasó a Sansón. Atención, mucha atención. Les voy a ser muy sincero. Cultura Neruda, dejar con estudios. La palabra es nítida y la verdad es alegre como el sol. Se regocija, se enternece, se avergüenza ante el dolor. Es un sonido donde el delirio es ausencia, es rebelión popular. Es memoria, es guerrilla y es conciencia la canción. Con la guitarra empuñada y en la espalda un fusil. Hay que defenderse, pues vencer es resistir. La selva que aún cobija, el último refugio. El verso se hizo acción y el volantín se hizo murmullo. Se puso alegre estado y afinó en tono un canto para los pobres. Claves de rebelión alrededor del amor es por nuestro honor. Viejo juramento de no declinar la voz. Eco desde la selva, la consigna es el amor. A todas estas hermanos dime, ¿qué tiene tu canto? Que al burgués opresor le causa tanto espanto. Tú que al sur del río Bravo, tú te me pareces tanto. Entonces Julián Conrado dime, ¿qué tiene tu canto? Lanza de luces tu voz contra la guerra y por la paz. Los poetas del pueblo cantamos por mil años y más. Canta, canta, aguanta y canta, aguanta, aguanta, aguanta, aguanta y canta. Dicen que el capitalismo todo lo compra y lo vende. A mí el capital me ofende. Jamás cantaría lo mismo si el manto del egoísmo a mis canciones envuelve. Si el manto del egoísmo a mis canciones envuelve. Decide escribir mi gloria. Quisiera ser poeta como Pablo Neruda. Quisiera ser poeta con palabras desnudas. Quisiera cantarle al pueblo las verdades sin censura. Quisiera que este sistema le dé un alto a su locura. Quisiera que en el mundo hubiese más Conrado cantándole al pueblo sin cobrar ningún centavo. Que se atreva a desafiar a este sistema envenenado que te coloca en una lista de rico o marginado. Libertad es lo que queremos, sin distinción. Si todos somos conscientes ya no existirá el dolor. Conrado, queremos tu libertad. Vuelve al pueblo que te añora, canta ya la realidad. No dejemos que la lucha se disperse. Si se callan nuestras voces, se dispersan nuestras mentes. Dicen que el capitalismo todo lo compra y lo vende. A mí el capital me ofende. Jamás cantaría lo mismo si el manto del egoísmo a mis canciones envuelve. Si el manto del egoísmo a mis canciones envuelve. Con el canto fingiendo amor por el pueblo estarás vendiendo el alma y cobrando desaliento. La garganta del cantor funde rabia y poesía. No se confunde, no se acobarda ni pretende plusvalía. Conviven en su interior los sublimes del talento. De una nota musical afloran versos violentos. La canción no es accesorio para adornarse de mierda. No se viste de palto para acompañar las fiestas. Es el arma, es explosión, es el filo en la propuesta. La protesta plena del sudor del pueblo, donde lágrima y combate se mezclan pa' lo sincero, destruyendo las fronteras, derrumbando cercaditos, demostrando que no hay mito en el abrazo de tu pueblo. En el canto de Julián viaja el alma de primera, va la esencia de Mercedes, la ternura de Violeta, lo profundo de Facundo y el valor de Víctor Jara y el sazón de Carlos Puebla. Quienes nunca se vendieron, quienes nunca se rindieron. Por eso cuando contemplo tus ojos tras los barrotes que le impiden a tu cuerpo correr tras de tus canciones, me convenzo de que el canto cuando no se prostituye mortifica cancerberos que mi revolución destruyen. Cuando vayas a cantar, canta como un pajarito. Cuando vayas a cantar, canto más alto no se encierra y no puede ser encerrado. Es libre como las almas donde se asila. Libertad política para los cantores perseguidos en todo el mundo. Ya, hermanos, si pudieran dar razón a la justicia y a la verdad. Estamos contigo y seguimos contigo. Seguiremos contigo hasta las últimas consecuencias. Apresarán al cantor. Aún así su canto sigue libre. Tu cuerpo va cargando cadenas, cadenas de todos los tiempos. Ciruelo, ojo de culebra. Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa en la perdida. Me llaman calle, calle de noche, calle de día. Me llaman calle, hoy tan cansada. voy calle abajo, voy calle arriba, no me rebajo ni por la vida. Me llaman calle y ese es mi orgullo. Yo sé que un día llegará, yo sé que un día vendrá mi suerte. Un día me vendrá a buscar a la salida un hombre bueno, para toda la vida y sin pagar. Mi corazón no es de alquilar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman calle, la sin futuro. Me llaman calle, la sin salida. Me llaman calle, calle más calle. La que mujeres de la vida suben pa' abajo, bajan pa' arriba. Más quinita por la gran ciudad. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, calle más calle. Me llaman siempre y a cualquier hora. Me llaman guapa siempre a deshora. Me llaman puta también princesa. Me llaman calle es mi nobleza. Me llaman calle, calle sufrida, calle perdida de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. A la Puri, a la Carmen, Carolina, Indiana, Teresa, Casa, Barra, Eli, Marcela, Jenny, Tatiana, Ruth, Mónica, María, María. Me llaman calle, Carolina, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Me llaman calle, me llaman calle. Calle sufrida, calle tristeza de tanto amar. Printemps dans un village près de Falta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes soeurs, on a quitté nos champs. On est venus pour s'entasser dans une petite cabane à l'entrée de la ville. C'est pas grave qu'on a construit, mais elle n'est pas finie. Je n'ai plus de vagues souvenirs du village. Maman ne voit tellement pas car elle n'aime pas la ville. C'est des colorants, on voulait une maison pour nous voler nos terres. Ça s'énerve, moi je comprends pas, ils parlent d'un point alimentaire. Ils disent que les politiques sont des soldats. Que se tiene el color del mundo. Ay, qué señor, maldita sanguijuela, que chupas la vida de un pueblo que sueña y nació. Ten cuidado, solo esta vida. Ten cuidado, es un colorado. Ten mucho cuidado. Y ten cuidado, que solo está pintado. Tenemos cuidado. Es como la manzana que por fuera roja y por dentro sabes el color. Fruto de la discordia que pone en peligro el futuro y una revolución. Ten cuidado, solo está pintado. Y siente el roots, no más la rebeldía. Representa a mi gente, no pueden con nosotros, somos los malvivientes. No, tu dinero no, esta vez no. No alcanza pa' comprar el talento. No alcanza pa' callar lo que siento. No, mi rebeldía no es cuestión de un día. Se trata de vivir en anarquía. Ser diferente a toda la gente. Sacar esa basura de la mente de nuestros chamos. De no ser más que un arlequín de esta sociedad que no te deja soñar, que no te deja vivir, donde la felicidad te la vende un maniquí, donde lo más importante es el bisturí. Pero no, esta vez no, tu dinero no. Pendiente color, que voy por ti. Va por delante y el ingenio que la fuerza. Por eso que con mi música yo vengo sembrando conciencia. Nunca es tarde para cambiar. Únete a los sudamericanos, movimiento cultural. Vengo con artesanos venezolanos, artistas callejeros que nadie les da la mano. Hijos de Miranda y de Bolívar, sus hermanos. Hablas de marxismo y crees que les hablas de amor a sí mismo. ¡Eso es narcisismo! ¿Y no es lo mismo? ¡No! ¡No! ¡No! Pide bien, piense a contracorriente, su lógica es el capital. Ten cuidado, es un oligarca pintado. ¡Todo el mundo con la mano para arriba! ¡Para lo que no le gusta! gusta que yo sea sincero. Para los que quieren que me coma el anzuelo. Esto es para los que trabajan el día a día. ¡Que viva, que viva, que viva la anarquía! Suramérica sigue en movimiento y las agujas de esta brújula del sur seguirán buscando, apuntando a esas coordenadas. De lunes a viernes. Hasta entonces.